Pero ahora vamos a dejar de hablar de fútbol y vamos a hablar de economía, porque está comunicada nuestra amiga María Luz Alonso, nuestra colaboradora habitual en temas económicos. Luchi. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy bien, estoy acá junto a Joy y a Dani Kaminsik. Hola, Dani, hola, Joy. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, Lu. ¿Cómo estás viendo el Mundial? Bien, estás como que escuchando mucho fútbol y mirando mucho fútbol, porque en los canales lo único que se ve es de fútbol. Pero vos sabés que ha habido una creciente tensión entre novias contra novios, porque a diferencia de otros Mundiales, ¿le cuesta a las chicas engancharse con el Mundial, eh? Yo he aprendido mucho este tiempo de fútbol, aparte, bueno, yo comparto oficina con Quique y él me inculca muchas cosas. No, no tenés remedio, si compartís oficina con Quique no tenés remedio que aprender de fútbol. No. Sí, aparte he tenido que aprender a la fuerza, si no, no tengo tema de conversación para hablar con... Durante un mes. Pero ahora vamos a tomarnos un respiro y vamos a hablar de economía, Luchi. Bueno, dale. El tema que habíamos propuesto, pensado para hoy, la pregunta es, ¿la economía griega está tan bien como el equipo de fútbol griego? Sí. Están los dos iguales, porque yo tengo entendido que Grecia perdió. No, viene para atrás, Grecia. El eje que habíamos pensado era dar cuenta de las intervenciones que han tomado los países europeos para enfrentar la crisis y hacer una breve comparación o una comparación con lo que hizo en su momento Argentina en el año 2001. ¿Era algo así, Luchi? Sí, eso es lo que vamos. Dale, arranquemos. Primero, lo importante es saber por qué Grecia entró en crisis. O sea, por qué de los 16 países que ocupan son la Unión Europea, por qué Grecia fue el más afectado. Cuando se integra Grecia a la moneda única, que es el euro, Grecia era el país que exponía mayor tasa de inflación, mayor tasa de desocupación, y su política económica y fiscal era la más desordenada de todos los países. Entonces, durante este tiempo, Grecia ha vivido fiscalmente por encima de sus posibilidades y no siguió las reglas que dispone la Unión Europea, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que limita el déficit público por debajo del 3% y obliga a controlar la emisión de deuda para no poder superar ese déficit público y que no supere el 60% del PBI. Entonces Grecia quiso, para ocultar ese tipo de falencias y esas cosas que no estaba haciendo, manipuló sus estadísticas oficiales y ahora en la crisis ha saltado todo esto a la luz. Igual cuando entró, ¿ya entró Grecia como malparida? O... No, entró, es una economía blanda y entró con mucha inflación, con mucho déficit fiscal y mucha deuda en relación al PBI. Claro, nunca se corrigió eso. Nunca se corrigió y... La Unión Europea lo que te dice es esto, trabajar al 3%, o sea, tu déficit público tiene que estar por debajo del 3% y la emisión de deuda tiene que estar por debajo del 60% del PBI. Esas son las reglas básicas de la Unión Europea para estar dentro de la zona euro. Pero Luchi, perdóname, ¿el resto de los países europeos cumple con esas reglas? Sobre todo me refiero al tema deuda. No, tenés a España, tenés a Portugal que no cumplen con eso. Pero bueno, vos tenés, hay dos formas de ver la deuda. La deuda puede ser sostenida y, o sea, puede ser sostenida y el país se puede mostrar solvente, o sea, vos podés tener una deuda, pero crecer a un ritmo de modo tal que esa deuda sea que el país demuestre capacidad de pago, por más que tenga una deuda grande, vos podés pagarla porque tenés un crecimiento alto, o bueno, podés tener como Grecia, que cerró el 2009 con un déficit público del 13,6 y una deuda del 115% del PBI, que es insostenible y el país no tiene capacidad de solvencia para pagarlo. Cuando me parece que el dato fuerte de lo que decías, o lo más impactante de lo que decías recién, estamos hablando con María Luz Alonso, ¿no?, economista. Luchi, es el tema de que mintió, falseó la presentación de datos. Sí. ¿Qué sería eso? ¿Podés desarrollar un poco la idea? Y las estadísticas oficiales, o sea, las maneja cada país. El tema es déficit público, déficit fiscal, no hizo, cuando presentó, por ejemplo, si tenía un 115%, presentó mucho menos déficit público para no generar temor en el extranjero. Ahora saltó todo eso a la luz y bueno, está teniendo una supervisión externa a las cuentas públicas del Estado, ¿no? ¿Una oficina del FMI ahí como tenía Argentina en la década del 90? No una del FMI, más que nada de la Unión Europea. Bien, entonces ante la crisis, ante la explosión de la crisis, ¿cuál fue la respuesta de Grecia? Bueno, vos tenés ahí dos cosas, ¿no? Tenés que algo básico que es una economía que a mayor riesgo se te cae la demanda y aumenta la rentabilidad de los bonos, o por lo tanto hoy en día tenés en Grecia una prima de riesgo y el interés máximo, o sea que ha tocado un techo altísimo, y eso implica que los especuladores estén al acecho, ¿sí? Porque son bonos que en algún momento se espera que Grecia salga de esta crisis, van a tener un rendimiento muy alto. En Grecia, el plan de austeridad que tuvo fue primero un plan de rescate que fue implementado, llevado adelante, por la Unión Europea y por el Fondo Monetario Internacional. La Unión Europea aportó 106 mil millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional aportó 40 mil millones de dólares, haciendo un total de 146 mil millones de dólares, que eso ya le fue girado a Grecia. Eso por un lado. Después tuviste congelamiento de salarios, recorte de las pensiones y aumento de los impuestos, medidas que nosotros ya conocemos, que son de corte netamente neoliberal. Más que nada son las que aconseja el Fondo Monetario Internacional que lleve adelante cualquier país que esté en crisis, no importa la estructura económica que tenga. Después, eliminar los bonos para los trabajadores del sector público fue una de las últimas medidas que puso. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Evitar la cesación de pago de la deuda soberana griega, o sea, no entrar en default, lo que nosotros conocemos como default, y lograr recortes presupuestarios de 30.000 millones de euros en los próximos 3 años, con la meta de poder reducir el déficit público para que en 2014, o lo que se espera es que en 2014 no supere el 3% del PBI, como siempre se espera que haga la Unión Europea. Luchi, en buen criollo, para que alguna de la gente que nos escucha, que no le gusta tanto la economía, como parafraseando a Avellaneda, ahorrando sobre la sangre y sudor de los griegos. Claro, exactamente. Vos tenés estas medidas de corte neoliberal que vos siempre sabés que el esfuerzo más grande lo hace el trabajador medio, la clase baja, o sea, por eso el presidente de Grecia dijo que le pedía disculpas, pero que era necesario hacer ese esfuerzo. Le pedía disculpas, pero que no le iban a pagar más el salario. Y algo parecido ocurrió, tanto en España y en Portugal, pero ahora también Alemania propuso un plan de ajuste. Lo importante es, ¿por qué la economía de Grecia no puede entrar en default? La Unión Europea es como una cadena donde está toda atada, un país al lado de otro. Un eslabón de esos tiembla, están temblando todos en cadena. Entonces, ¿vos qué pasa? Vos tenés muchos bancos europeos, están expuestos a la deuda griega. Las entidades alemanas, por ejemplo, tienen muchísima plata en bonos soberanos griegos. Grecia hoy en día no está en condiciones de pagar. Por lo tanto, Alemania no está cobrando. Lo mismo pasa con Francia y lo mismo pasa con Gran Bretaña. Por lo tanto, esa cadena es como que está empezando a temblar en relación a toda la Unión Europea. España, que es una economía bastante débil, ya está sufriendo las consecuencias. Portugal también, pero bueno, ahora economías que nunca pensábamos que podían llegar a entrar en crisis, como es la de Alemania, que es una economía muy fuerte, y bueno, está sintiendo algunos coletazos, como nosotros decimos. Y Luchi, otra pregunta, porque yo venía siguiendo el caso de Zapatero, viste que llega al diario El País, a la oficina, entonces venía leyendo, entonces, bueno, lo que había era una presión para que el Estado ajuste sobre el gasto social, sobre los trabajadores, y pueda seguir pagando deuda. Zapatero aplica muchas de estas reformas, y claro, la crisis se agudiza, porque lo que muestra es una economía que tiene menos posibilidad de crecer, con mucho descontento social, con movilización, con crisis, con cuestionamientos a la gobernabilidad. A ver, ¿esta salida de ajuste soluciona el problema? Mira, yo te voy a decir que yo no soy neoliberal, es más, soy muy, muy heterodoxo en mi pensamiento económico, te voy a decir que no, pero te voy a dar una explicación sencillita para que vos lo puedas dimensionar. Vos cuando cae la actividad económica, pues estás en crisis, ¿qué pasa? Baja automáticamente la recaudación impositiva. Si vos aumentás los impuestos y generás y congelás los salarios, se frena uno de los motores de la economía, que es el consumo. La sumatoria de déficit fiscal, recesión y ajuste se termina convirtiendo en un círculo vicioso sin salida y está demostrado empíricamente que esto ha pasado. Si no, vos tenés el caso de Argentina, donde hiciste todos los recortes, 13% de los salarios, jubilaciones y pensiones, no sé si se recuerdan, ayuda al Fondo Monetario como en el 2001 el blindaje y en diciembre terminaste entrando en default. Sí, parece una verdad lo que recién describías, una verdad de perogrullo, pero bueno, los países europeos están siguiendo el otro camino que nosotros conocemos a dónde a dónde conduce. Vos cuando le solicitás dinero prestado al Fondo Monetario Internacional, el fondo no te lo presta porque sos simpática y un buen país, y lindo país. Te lo presta sí o sí, si seguís unas ciertas recetas, como nosotros en economía decimos, que vienen ya preestablecidas. No importa la estructura económica. Eso lo decía Stiglitz en El malestar de la globalización, un libro. Decía, no importa la estructura económica de cada país, las medidas siempre son las mismas a implementar. Y eso hace mucho ruido. Luchi, ¿por qué entonces, y para si querés ir cerrando la entrevista, para terminar de entenderla, ¿por qué entonces Argentina logró romper el ciclo vicioso del ajuste y pago de deuda, o de transferencia de trabajadores al pago de deuda, y entró en una lógica de ciclo virtuoso de crecimiento y salarios reales en ascenso? Vos en Argentina 2001, Europa, tenías algo igual. O sea, nosotros lo llamábamos convertibilidad, o sea, moneda 1-1, caja de conversión, tipo de cambio fijo. En Europa tenés lo mismo, porque un país que está dentro del euro no puede devaluar por sí solo, sino que es toda la moneda la que tiene que ser devaluada y tiene que estar todos de acuerdo. Nosotros, al tener convertibilidad, no podíamos devaluar. Entonces, por lo tanto, al no poder manipular el tipo de cambio, te quedás con dos políticas anticrisis que para poder utilizar, como es el tipo de cambio, como me decía anteriormente, y la tasa de interés. Entonces, nosotros lo que hicimos fue devaluar en su momento, hiciste que la economía sea más competitiva internacionalmente. Entonces vos vas a exportar más de lo que importás, tenés una balanza comercial superavitaria, te entran divisas al país y con eso, si vos la sabés utilizar, podés reactivar el mercado interno. Eso fue lo que hizo Argentina. Argentina devaluó a un tipo de cambio competitivo, le entraron divisas, tuvo una balanza comercial superavitaria que también fue una de las consecuencias por las cuales tenemos la cantidad de reservas que tenemos, y las usó de forma, las administró bien dentro del país, reactivó el mercado interno y hizo que a medidas de ajuste como el 13% de los salarios se empiecen a paliar y podría llegar a un punto de empezar a subir los salarios y todo, y incentivar el mercado interno, que es el consumo. Uno de los motores de la economía es el consumo, y si ese motor no anda, es muy difícil que toda la economía funcione. Si yo no consumo, la industria no me funciona. Si la industria no me funciona, yo no tengo trabajo para darle, tengo desocupación, no tengo trabajo para darle a la gente. Pero, y escúchame, Lu, ¿hay alguna posibilidad que el euro devalúe? Digo, si Alemania misma entra en crisis como economía más fuerte de Europa. Ahora hay una discusión entre los grandes pensadores de la economía acerca si existe la posibilidad, si el euro corre riesgo o no corre riesgo de ser devaluado. Es muy difícil, o sea, que el euro se desaparezca, como quien diría, porque toda la Unión Europea perdería una confiabilidad muy grande. Pero bueno, se corre riesgo porque esa cadena de la que yo hablaba, cada eslabón está siendo afectado de alguna u otra forma. Stiglitz es uno de los que dice que el riesgo, que el euro corre grandes riesgos de desaparecer, porque dice que, como yo le decía, que al adoptar la moneda única se eliminan dos fundamentos de política económica, que es el tipo de cambio y tasa de interés, y no tienen posibilidad de los países de adaptarse a las crisis. Y dice que, bueno, que el problema más grande es el desempleo juvenil que hay en la Unión Europea, y si no aplicamos medidas de solidaridad entre los países de la Unión Europea, es probable que el riesgo, que el euro, perdón, desaparezca. María Luz Alonso, como siempre, muy clarita en su exposición. Gracias, Luchi. No, gracias a ustedes. Te mandas un beso. Otro para ustedes. Estábamos hablando con María Luz Alonso, que es economista, que suele hacer columnas de opinión acá en nuestro programa de radio, y tratamos de entender, se requería un piso de conocimiento sobre lo que estaba pasando en Europa. Bueno, para que tenía un poquito más de economía, pueden seguir más los números. Si no, básicamente lo que está pasando en Europa, y sintetizando lo que planteaba María Luz Alonso, que cariñosamente nosotros la llamamos Luchi, es que básicamente hay que pagar la deuda. Los estados no llegan a pagar la deuda. ¿Cómo la pagan? Ajustándose a los trabajadores. ¿Conocen esa historia? Sí, porque la vivieron en 2001, en 2000, en el año 99, y mismo con el costo de la devaluación del año 2002.